ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Bueno, pues en esta ocasión nos encontramos en una carpintería, la carpintería de José Prieto, en el barrio de Bellas Vistas. Allí José es donde pasa el tiempo entreteniéndose. Pues ¿por qué? Porque José cuenta ya con 88 años y está jubilado. José nos contaba su pasado en el oficio de carpintero y acerca de los distintos oficiales que tuvo como empleados en su taller, llegando a hacerse con una clientela fabulosa, fabricando pues todo tipo de muebles y librerías de encargo. Efectivamente, la carpintería era un oficio fundamental en otras épocas, cuando sobre todo casi todos los muebles de la casa se construían en ese material, en madera. Y él nos comenta que, y sabemos también por otras fuentes, que esa misma calle, por ejemplo, en la que él vivía, había muchísimos talleres, muchos de ellos eran también carpinteros y ebanistas. Y no solo en esa calle, sino en todo el barrio alrededor, en todo el barrio de Tetuán, había muchísimas carpinterías, de las que pues quedan ya poquísimas. Sí, cuando le preguntamos a él si era ebanista, nos decía que no, que el oficio de carpintero es algo que abarca de todo. Y bueno, que ya era difícil poder enseñar a aprendices, porque generalmente ya nadie encarga cosas finas que haya que hacer. José nos recordaba en su pasado, bueno, porque procede de Valladolid, con su padre, ¿no? En el taller que su padre tenía de hacer carros de labranza, y allí fue donde él aprendió su oficio. Él nos decía que una simple rueda de un carro era más difícil que fabricar un mueble. El oficio de carpintero, evidentemente, pues se va perdiendo, porque a nivel artesano queremos decir, porque evidentemente la industria carpintera es la que se impone hoy en día, y hay todos conocemos el nombre de una famosa cadena sueca, ¿no? y hay otras muchas, las que evidentemente el abaratamiento de los costes hace que realmente el trabajo del artesano pues vaya desapareciendo completamente, ¿no? Nos decía José que cuando llegó a Madrid, procedente de Valladolid, fue cuando montó su carpintería, y allí consiguió importantes encargos de grandes empresas y donde ganó un buen dinero. Al día de hoy, pues el cambio generacional que tiene, bueno, él tiene dos hijos, donde le ha dejado a cada uno una carpintería, y concretamente en la carpintería que estuvimos, pues el hijo es el que uno de sus hijos es el que ha tomado el relevo, y donde apenas saca para ir tirando, haciendo puertas y ventanas. Nos decía también José, cuando le preguntamos por los distintos tipos de madera que se utilizaba en la carpintería, que a él el nogal consideraba que era la mejor madera que tuvo España para fabricar muebles, pero que desafortunadamente la tala salvaje hizo que esta madera desapareciera para este propósito. Así que, bueno, pues no quedó otra que importar maderas que cada vez han ido siendo de peor calidad. Sí, el trabajo de carpintero no es sencillo, requiere cálculos bastante serios y una serie de conocimientos muy precisos. Por desgracia, pues efectivamente los muebles hoy en día, la producción artesana es mínima, a pesar de la gran calidad que tiene ese tipo de muebles artesanos. Y pues efectivamente su hijo, por ejemplo, se ve reducido a hacer labores muy determinadas de carpintería, que son las demandadas, que tienen que ver fundamentalmente efectivamente con en obras, pues realizar las ventanas y puertas. Bueno, con esto os dejamos que escuchéis el testimonio de José. Quiero decir que yo vengo aquí muchas veces a pasar el rato, porque ni oficiales puede ya tener. No puede ya pagar un oficial con la seguridad social, enséñales. No, todos los que vienen, vamos, yo les doy un cepillo, digo, toma, ¿me sabes armar esto? Y dice, sí, sí, y te lo arman al revés. Digo, es que hay que verse lo que sabéis. ¿Eso salen de la formación profesional o dónde vienen? Pues unos salen de ahí, de La Paloma, que antiguamente, no sé si lo conocen. Sí, y otros, pues, digamos, los extranjeros. Ah, vienen de fuera. Yo me acuerdo que hace, bueno, fue como muy curioso porque yo me fui con él, le hablo del año 2006. Yo tenía un oficial aquí, era ecuatoriano. Vino aquí, se puso en la puerta un día, ¿me da usted trabajo? Digo, ¿tú qué sabes hacer? Dice, yo tengo taller allá en Quito. Era de Ecuador. Y bueno, pues muy bien, vente aquí. El hombre tenía un manejo de herramienta fenomenal. El manejo era fenomenal, pero estaba acostumbrado a hacer lo que hacía en su tierra. Y además, me marché con él yo, unas vacaciones en el mes de agosto, y entonces estuve con la familia, que eran todos carpinteros. Ajá. Pero en otra manera de trabajar. Claro. Tenía otro taller, que tengo a otro hijo en otro taller. En aquel taller yo empecé haciendo una clientela fabulosa, y cuando vine aquí hacíamos librerías. Aquí hay años que ya no se hacen librerías porque no te las encartan. Se van a IKEA, compran y fuera. Esto es lo de hoy. Eso es. Y entonces, ¿qué hace mi hijo? Pues muchas veces hace reparación, tiene que meterse en los pisos a hacer puertas y ventanas o lo que sea, y cosas de estas que no ni van ni vienen. En fin. O esto, mire. Esto es pura carpintería de antiguamente. Esto es un pendolón para un techo. Ahí hay otros dos más. Esto va a ser una pérgola si quiere. ¿Eh? Hay que hacer un cubierto. Y este madera es maciza, ¿no? Sí, sí, todo esto es macizo. Esto es como hacían las casas antiguamente. Sí, sí. En aquellos años, cuando yo era joven de 30 o 40 años, él tendría ya 60, 70 o algo así. Y ese hombre tallaba de maravilla. Y yo tengo unas tallas en los muebles de mi casa fenomenal. Quiero decir que el oficio este ocupa mucho. Un oficial, hoy vienen aquí, por aquí han pasado varios oficiales y no valían, es que no valían. Es más, a mi hijo hay veces que le mandan de los extranjeros que vienen a aprender el oficio. Aquí hemos tenido varios, por un mes o por 15 días, el último ha estado 15 días. Vienen, pues eso, a ver, pero yo me enfado hasta con mi hijo, digo, pero ¿qué le hacemos? ¿Esto para que vaya él a hacer un cerco allí a su tierra de esto? Si es que no, hoy ni puedes enseñar ya, si no hay cosas finas que hacer, porque no las encarga nadie. Yo tenía taller en mi casa, yo soy de la provincia de Valladolid. ¿Tu padre trabajaba allí? Tenía el taller mi padre allí, era un taller, no era ebanistería, era un taller de carros, pero hacer una rueda de un carro es mucho más difícil que hacer un mueble. Imagínate. Mucho más difícil que hacer un mueble. Yo me asustaba viendo aquello ya de niño. Y ya, claro, yo sé todo el proceso de hacer una rueda de un carro. Bueno, en definitiva, que yo eso lo mamé. Yo nací en el oficio. Yo me vine a Madrid y claro, abrí un taller. Yo estuve con un señor primero, trabajando con él. Empecé a trabajar. Me hice con una gran firma que era Silvania Televisión. No sé si habrán oído usted Silvania Televisión, ¿no? Haciendo televisores a ellos, ¿no? Yo le monté toda la fábrica, mesas y sillas y todo eso, yo se lo monté, y a mí me vino aquello de perlas me vino. Y hubo otras empresas que también me cogieron así, porque tenía otra constructora que siempre me daba bastante trabajo, esa era constructora, y hacías todo lo que podías. Tú tenías ya tu taller. Pero claro, yo ya con mi taller. ¿Este mismo era? No, otro distinto. Otro distinto. En este oficio tiene que entrar todo. Aquí vienen oficiales y les dices, ¿sabes encolar esa silla? No hacerla, porque ya hacerla sería más complicado. Sí, sí. No pasa nada. Menos. Menos porque a lo mejor te hacen una chapuza. Entonces la silla se vuelve a desencolar y el cliente viene a protestar, lógicamente. Entonces, las sillas, mi hijo y yo nos las cepillamos en nada de tiempo, y quiero decir que van seguras. Yo no dejo una silla que se vaya a ir, por lo menos de momento, se van a la larga, porque una silla nueva se va a la larga. En definitiva, que esto es un oficio que abarca mucho, pero de principio para enseñar tienes que... Yo tenía oficiales aquí en Madrid en aquellos años cuando las cosas no eran como hoy, no se pagaba tanto dinero por un oficial. Bueno, ya eso lo saben lo mismo ustedes que yo. Y entonces, pues bueno, podías enseñar con más delicadeza. vez a un oficial, y si perdías un poco de tiempo, pues a lo mejor lo compensabas en otro trabajo que pudiese hacer. Yo tengo una casa tan clásica que cada vez que veo los pisos esos que te saca la cadena de Madrid, no, es ya, que ya, ya. Por las noches que te saca los pisos que hoy te enseñan, sí. Ya ve que son espacios grandones, ha cambiado todo. Ya las casas, no sé si habrán visto esas series, ustedes no son series, son, sí, son Madrid, sí, hay veces que te lo dice, te anuncia que van a poner, te van a enseñar casas de señores que llaman para enseñar la casa. Yo no me acuerdo cómo se titula eso, pero vamos, yo le he visto varias. Y bueno, ¿y para qué decir de las nuevas que te hacen en los campos, fuera de las ciudades? Hay veces que unas son debajo de tierra ya, pero si es que es totalmente distinto. Entonces, el mueble clásico nadie lo quiere. Eso se murió. De momento, ¿eh? Se ha muerto. Yo tengo todo clásico. A mí que no me den un mueble moderno porque no puedo ni verlo. Porque es que todo es a base de aglomerados y cosas de esas. Pero yo tengo los muebles de Nogal y de cosas muy buenas. Pero ya digo, seguramente cuando yo me muera y mi mujer, pues no sé si los nietos lo querrán. Bueno, mi hijo sí, porque fíjese, mi hijo dice, el comedor que es de Nogal tallado, ese me lo llevo yo. Y yo comprendo que efectivamente él sabe lo que va a tener entre manos. Claro. Y yo no tengo muebles sencillos, o sea, fuera de los de la cocina. Eso, y aún así, en línea clásica, una torpeza muy grande. Yo tengo las puertas de todos mis muebles de cocina, pues de estilo, con plafón que se llama. No, una torpeza. La cocina debe tener liso todo, y si es formica, mejor. Todo, mucho. Ya no le digo laca, que la laca es peor que la formica, porque se rayaría más. Bueno, pues eso es lo que yo tengo en mi casa, la cocina, pero lo demás son muebles clásicos. Y aquí en este taller, que hoy los ven lleno de tableros y de cosas, porque el pobre hijo mío, él se va, me deja aquí todos estos muertos que es una pena, que hay que tener espacio para poderte mover. Bueno, pues hasta eso. Entonces has hecho muebles de todo tipo, ¿no? Si tú tienes un cliente que te dice, hay que restaurar, pero vamos, el mueble que quiere un señor, en fin, que lo arregles, que lo restaures, pues tienes que traerlo al taller y ver si te compensa, si le das un presupuesto que te compense a ti. En el barrio había muchas carpinterías. Muchos había, talleres por aquí había varios. Yo no los conocía porque además yo tengo una manera de ser un poco rara. Yo es difícil que, porque esté allí el otro taller, seamos amigos ni enemigos. Ojo, él está a lo suyo y yo estoy a lo mío. Porque yo he visto aquí varios talleres y me han dicho, oye, abajo hay más talleres y tal. Bueno, pues muy bien, pero yo estoy a lo mío. Claro. Yo me acuerdo que estuve con los dos talleres a la vez, y dije, esto no puede ser. Tuve que cerrar uno y luego tuve la suerte que el otro hijo dijo que también se quería quedar en el oficio, y entonces ya les di un taller a cada uno. Y así están. Pero vamos. Usted se ha ganado bien la vida, digamos, con su oficio. Totalmente. Me la he ganado, pero también reconozco que han sido otros tiempos. Mire, yo tengo nietos con estudios. ¿Cuándo se pueden comprar un piso? ¿Cuándo? No, yo no sé. La vida ha cambiado de tal manera que esto no puede ser. Esto no puede ser. Aquí tiene que haber algo, sin saberlo nadie, que o nos vayamos muriendo o vengan otras cosas que eliminen a tantos como somos. Mire, a mí me ha gustado mucho viajar y he viajado mucho. Si ustedes supiesen el dinero que yo me he gastado en viajes, y siempre he dicho, qué bien hemos aprovechado mi mujer y yo, porque nos hemos ido de viaje donde nos ha dado la gana. Y ahora dices, pero bueno, ¿y mis nietos? Yo me compré mis pisos, les di mis pisos a los hijos, compré para todos y todavía no anduve diciendo, no tengo dinero. Pues yo a viajar. Pero hoy día ya se me han casado dos nietos y estoy diciendo, pero mis nietos sabrán lo que están pagando. Si se pagan 1,5 millones de pesetas al año por estar en un piso, bueno, medianamente, de esas zonas que tienen hasta piscina, en los bloques esos grandes, que tienen varios portales y tienen la piscina. Pero tienen que pagar 1,5 millones de pelas al año, seguramente, o más. Tienen dos niños, hay que llevarlos a la guardería, y si no, a la abuela, para que la pobre esté sacrificada. Mire, la vida es totalmente distinta, totalmente distinta. hemos aquí un montón de herramientas, ¿no? De sargentos. Sí, sí. Eso es imprescindible para hacer los muebles de antiguamente. Los sargentos estos grandes, ¿no? ¿Y en madera? ¿Hay alguna madera en especial que les la madera? Sí, el nogal en España es la mejor madera. El nogal. Pero ¿qué ha ocurrido? Que se cortaron tantos nogales que no sé, ahora estarán saliendo, me imagino, esto como es de la parte del norte de Galicia y por allí, pues desapareció. Entonces vino el nogal americano. No tenía que ver nada con eso. Era peor calidad y claro, y pero bueno, al menos era, se veía que era nogal, pero ya digo, distinto, totalmente distinto. Y robles. Pero es que en España no ha habido madera para hacer tantísimo mueble como se ha hecho. Claro. No había bosques para eso. Eso, pues, los pinos venían de allá, de Suecia, de Noruega y por allá. Todo eso, yo veía unos pinares allí que, digo, esto no se termina la vida. O vete a América, que por allí también, y si no ya ven Brasil, que deben de estar haciendo cada destrozo de árboles tremendo. Pero bueno, aquí en España, lo único que nos ha sostenido un poco, con buen acierto también, era el pino de Soria y Balsaín, que está ahí en la sierra, pero nada, ahí te cortaban 4 árboles al año porque no había para más. Y en realidad, pues nada. Ese sí era un pino, buena calidad de madera, ¿no? El pino. De Balsaín. El Balsaín mejor que ningún extranjero, pero aquí se metían pinos, lo que pasa es claro, no tenían, digamos, la densidad y las larguras que vienen de allá. Allá te meten pino de Canadá, dicen, y traen unas vigas tremendas, y así sucesivamente. De allí deben de crecer muy pronto, deben de tener muy buen terreno o mucho agua, y entonces crecen muy pronto los árboles, pero aquí no es así. En Balsaín sí hay buenos pinos, pero no te dejan cortarlos. Ya, claro. O si cortan son 4 de ellos, que esos serán para las sierras, que yo he visto, según voy por la Coruña, por la carretera de la Coruña, ves a muchas veces, hombre, aquí hay un aserradero de... Y luego te metes un poco más para el norte, tienes otra clase de pinos ya inferiores, o hayas. El haya también es muy buena y tienes que ir para allá, para Pamplona, que allí tienen unos buenos montes de hayas y bueno, eso nos basta. Pero viene, todo eso viene de fuera. Sí. O sea que... José, ¿está a punto ya de jubilarse? ¿Está jubilado? Yo estoy jubilado. Porque, lo que pasa es que vengo a gastar aquí el tiempo. ¿Qué edad tiene? 88 años. Pues se le ve muy... Sí, pero la procesión va por dentro, no se puede. Y el recambio generacional lo tiene su hijo, que es el que continúa con él. Claro, tengo dos, tengo otro hijo en el otro taller y cada uno lleva el suyo, o sea, no tiene que ver nada uno con otro, o sea, yo se lo dividí, lo partí y ahí están. Pues bueno, José, con 88 años yo creo que es misión cumplida ya en una... No me hago a estar en casa, es imposible. ¿Te gusta estar en el taller? Me gusta estar en el taller y cuando no estoy en el taller estoy viajando. Sí. No, de verdad, ¿eh? No crea que es broma. Y si yo le contase, pues no estoy perjudicando al gobierno, que lo tengo hasta aquí. Este, el otro y el de más allá. A mí me dan 90 euros por mi jubilación y pagué 17 años. ¿Qué les parece? Cuando yo me jubilé, yo tenía un gestor que me llevaba las cosas. Y le digo al gestor, digo, estoy jubilado, se habían pasado 2 o 3 meses. Dice, eso lo puedes hacer tú solo. Me voy al INEM, digo, mire, soy un jubilado, vengo a ver mis derechos. No sé si miraron y me dicen, usted no tiene derecho a jubilación. Yo tenía todos mis recibos de haber pagado. Vuelvo otro día y ya no sé si llevaba yo documentación, pero sí que me dijeron, mire, pida una vida laboral. Digo, no se preocupe. Al día siguiente me metí aquí justamente en la calle... No me acuerdo cómo se llama, la segunda calle. Ahí hay una cuestión de Hacienda. Dije, necesito una vida laboral. Me saqué una vida laboral. 17 años con 6 meses de haber cotizado. Llego, me voy al INEM. Esto estaba en Brasilia, en la calle Brasilia, donde había ido siempre. Y bueno, ya me lo admiten, como vieron todo que era correcto. Dice, bueno, pues nada. Pues me mandan a casa, me mandan, desde este momento es usted jubilado. Y me mandan un libro. Yo cojo ese libro esa noche y digo, bueno, vamos a ver lo que dice el libro. Y entonces te viene en el libro tus derechos y tus obligaciones. Leo mis derechos, todo muy bien. Pero cuando llego a las obligaciones, leo unas notas que pone, si usted... usted recibe, está recibiendo, en aquellos años me parece que eran, jolín, yo ahora no me acuerdo las cantidades, en definitiva, unas cantidades que yo las rebasaba, y ellos lo sabían porque yo estaba pagando un IVA, y sigo pagando ese IVA, que me hace mucho daño, porque digo, no hay derecho que yo siga pagando un IVA, cuando ellos no me pagan nada, ni médico porque tengo hasta una sociedad de medicina. Pues así son las leyes en España. Me dijeron que como yo rebasaba las cantidades por mí y por mi mujer, había dos cantidades, una para uno, y si eran dos, pues más. Yo rebasaba esas y ellos lo sabían porque yo estaba pagando el IVA. Y entonces hacen un resumen y estás pillado. Me habían ingresado en aquel momento, me parece que 3 meses, pues por valor, si eran 70.000 pesetas, hablamos de las pesetas, por 7 por 3, 21, 2.000 y pico. Sí, 2.000. Dos millones. No, 70.000. Por 3, 210.000. Exactamente, 200 y pico mil pesetas. Bueno, cuando yo veo eso, me cojo la renta de la declaración, todos los papeles y me marcho al mismo sitio. Me marcho allí, lo ingreso, digo, mire, este soy yo. Al segundo día tenía una carta en mi casa. Devuelva usted todo el dinero que le hemos entregado. Y yo intentaba buscar la cabeza de dónde estaba la INEM, no di con ella. Pero sí que por teléfono pude hablar un día y dije, ¿ustedes creen que yo les voy a pagar? No se preocupe. Como a mí me quedaba en aquellos momentos, no sé si eran, quitándome las cantidades, me tenían que dar como, no sé, 5 o 6 mil pesetas. Se las fueron descontando hasta que me descontaron las 200. Debieron de tirarse 3 o 4 años, pero me las descontaron. Pero yo les dije que no le ibas a devolver nada. Y así están las leyes y ahora me dan 90 euros, más o menos, 90. Yo me dormía en las pajas porque yo reconozco que mi hijo, que tenía una precisamente metida allí, y cuando ya yo me enteré, pero hombre, teniendo a esta, pues que nos desengañen, por lo menos me hubiese sacado a 400 euros y hubiese llegado, como mínimo. Luego ya intenté el patrimonio ponerlo, o sea, cambiar todo lo que había hecho, y siempre salía perjudicado. No había manera. Y total, que ya dije, bueno, me conformo, porque además tenía yo, entonces me acuerdo que estaba yo amueblando a uno de estos de los papeles, no me acuerdo cómo se llama, a un magistrado de estos, porque precisamente este fue el con que yo dije, oiga, mire, en aquellos años yo quiero mi propiedad, ponérsela a los hijos. Dice, cuando quieras. Y él me lo hizo todo, sí. Mis hijos ganaron dinero porque yo pagué en aquellos años una cantidad de dinero por el dichoso plusvalía. La plusvalía de... Yo había comprado ya ciertas cosas y tuve que pagar la torta por aquello. Pero bueno, cada uno tiene lo suyo. Ya. Muy bien, cosas. José. Pues nada más. Lo que menos hemos hablado ha sido del taller. Bueno, pero por ejemplo, tenéis que usar vigas grandes muchas veces. O ¿Cómo grandes? ¿La materia prima de dónde la sacáis? Por ejemplo, veo artesonado. Sí, viene, esto es un palo y esto es otro palo, está suelto todo, luego lo unimos aquí, pero esto llega usted a un almacén y ve la pila de palos que tienen, entonces tú dices, necesito 3, 5, 20 palos, y claro... Pues, pero esto luego habrá que cortarlos, ¿no? Habrá que trabajarlos. Sí, se trabajan, se limpian cuando hay que limpiarlos, porque usted no sabe qué es esto. Esto es un pendolón antiguamente. Esto era para hacer el tejado de una casa. Sí, un arco. Los pueblos, yo soy de la provincia de Valladolid, si va usted a mi tierra, pues verá en las casas antiguas, estos son los pendolones que llamamos, que son los techos. De aquí para allá, luego salen unos palos y luego esto lo forraban de madera y viene la teja. Sí. Eso es así. Es así. Bueno, pues esto es para un porche, ahora lo llaman pérgola, sí. Me parece. Pues es un amigo de mi hijo y entonces pues tienen un chalet fenomenal ahí en la carretera de La Coruña y quieren alargar la entrada como si dijésemos de la casa, pues, para que no se mojen o algo así. Y va a ir esto va a ir sobre unas vigas que hay ahí, grandonas. Uy, que se cae. Ah. Sí, muy bien, José. Pues nada, simplemente lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer escuchar su testimonio, las anécdotas que también nos ha ido contando al margen de la carpintería, pero también del oficio, ¿no? Que es muy interesante. Y simplemente agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. No, afortunadamente no tenía nada que hacer porque mi hijo se ha ido y yo ya no puedo tocar aquí a nada. Ya, vamos, no puedo porque esto lo tienen que sacar de aquí ellos. Sí, muy bien. Pues nada, pues muchas gracias.